rabia al silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Esa voz grave la reconozco de algún lugar. He escuchado un disco maravilloso de este hombre, brasileño, evidentemente. También podría haber sido portugués, pero no. Por ese estilo de música, de raíz folclórica brasileña, evidentemente es de nuestro país vecino, nuestro clásico rival futbolero. Y es un espacio este en donde nos dedicamos a los trabajos discográficos y en donde Rodrigo Argain viene a presentarnos música que anda dando vueltas por el mundo. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes para todos y todas las oyentes que están escuchando Radio al Silencio. Y bueno, en esta tarde se me ocurrió venir con una perlita, ¿sí? Una perlita de este autor, compositor, cantante brasilero, que es Zeu Jorge, se pronuncia, y se escribe Zeu Jorge. Sí, para si lo quieren buscar en internet, está toda la discografía, es todo muy accesible. Yo a él lo conozco por medio de un disco de un DVD en realidad que grabó con Ana Carolina, una cantante extraordinaria, en un disco bárbaro con una complicidad entre ellos. Es una especie de yusa brasilera, Ana Carolina, increíble. Y yo lo conozco y me llamó muchísimo la atención cuando lo vi a él tocando, por el estilo, tal vez por la pasividad que él tiene para expresarse. La voz es muy suave, tiene una forma como cansina de relatar las historias y una postura muy relajada, agarra la guitarra como medio de abajo, es una cosa muy muy muy, muy personal. Aparte la tez muy oscura con las rastas, muy muy el estilo jamaiquino o brasilero del norte. Una persona muy muy interesante desde lo artístico y desde lo estético. En este caso, el disco que se me ocurrió traer es La Perlita, de él, que es del año 2005 y es la banda sonora de una película que se llama La Vida Acuática. Es una película de Wes Anderson. Sí, Wes Anderson es un director extraordinario, es el director del Gran Hotel Budapest o de Los Excéntricos Tenenbaum, películas buenísimas. Y en este caso, él tiene La Vida Acuática con Steve Zissou, se llama la película, que está protagonizada por Bill Murray y por Owen Wilson, en donde Bill Murray es una especie de Steve Irwin, no un documentalista, pero de la vida acuática, que tienen un submarino muy muy desquiciado, muy desopilante, con estudio de grabación, con sauna, todo dentro del submarino de donde hacen las exploraciones submarinas. Y aparece Zeu Jorge haciendo un personaje que se llama Pelé dos Santos. Y este personaje, Pelé dos Santos, es uno de los marineros, uno de los del staff de los documentales que él tiene, y que tiene un estudio de grabación. Y dos por tres aparecen eso, lo que se llama un plano de descanso, un plano de transición en la película, en donde aparece él tocando la guitarra y cantando uno de estos temas. De estos temas que integran este disco. ¿Qué temas son? Son versiones de los temas más clásicos de David Bowie, del Duque Blanco, claro, ¿no? El famoso Duque Blanco. Y en este caso, el tema que está sonando es Rebel Rebel, y de esta manera abre el disco, ¿sí? Vamos a pasar al próximo. Controle da Mejordão, grande controle da Mejordão, fique certo quanto à posição do sol. Grande controle da Mejotown. Proteja os seus olhos contra o sal. Faça trilhas e descubra-se de vez. Controle da Mejotown, e disso eu pensei. Na verdade, quase nada dá pra ver. Qué lindo que suena esa voz profunda que tiene Seu Giorgi. Y una particularidad: este disco está todo desarrollado como suena esto. Es su voz, por momentos casi gritada, desgarrante, muy profunda, muy visceral. Y por momentos muy liviana, muy profunda. Y una guitarra que suena de... descaradamente. Sí, tiene una sonoridad sucia, pesada, con un toque gansino. Y a la vez por momentos tiene esa batida brasilera que le da le cierra la perfección al estilo que él creó. Este disco pegó muchísimo en Estados Unidos, en Inglaterra y en un montón de lugares donde David Bowie es un prócer de la música. Uh-huh. Y se hizo famoso a partir de este disco. En todo el mundo lo conocen y respetan muchísimo estas versiones. Este tema particularmente, que se llama Space Oddity, que vendría a ser Odisea Espacial, es para mí el tema más lindo que tiene David Bowie, por lo menos es uno de mis preferidos, y es la letra es una metáfora sobre animarse, sobre ser valiente, sobre tomar el control de la propia vida y animarse a avanzar, a hacer nuevas cosas y explorar nuevos mundos. Y qué paralelismo hace, lo plantea como si el personaje, este Mayor Tom, fuese un astronauta que está siendo enviado al espacio. Entonces el control terrestre le dice, vamos, voy a leer un pedacito de la letra nomás. Dale. Dice: control terrestre a Mayor Tom, al Mayor Tom. Tome sus píldoras de proteínas y póngase su casco. Comenzando cuenta de descenso, motores encendidos, chequee la ignición y que el amor de Dios lo acompañe. A medida que se va desarrollando el tema, sigue hablándole y dice: este es control terrestre al Mayor Tom. Estoy atravesando la puerta, dice el Mayor Tom. Estoy flotando en una manera muy peculiar. Y las estrellas lucen muy diferentes hoy. Entonces ahí es donde él toma el control. Y la torre de control, el control terrestre, deja de decirle: hace esto, hace lo otro, anda por acá. Y él dice: me dejo flotar de la manera peculiar, me dejo llevar por esta nueva gravedad y que sea. ¿No? Es increíble la metáfora que logra David Bowie. Por ahí le diga de esta manera, pierde como la estética poética que tendría en el idioma original, digamos. Claro. Que de esta manera no se puede dilucidar. Igualmente, es un tema para mí maravilloso y que tiene muchísimas versiones. Vamos a pasar al próximo tema, que se llama Changes, Cambios. Cómo cambia, ¿no? Sí. El clima de venir de esta cuestión que tenía la Odisea Espacial, cómo cambia a este Changes, a este Cambios que él propone. Me gustaría también leer otro pedacito de la letra. Lo propone con la voz bien grave. No, no lo voy a hacer de esa manera yo. Bien grave. No llego, pero. Pero. Es penetrante esa voz de Seu Jorge, ¿no? Claro. Tiene una gran amplitud vocal también. Eso es importante decirlo porque llega a tonos muy, muy graves. Pero también lo he escuchado cantar cuando vi también ese material con Ana Carolina en tonalidades. Bastante agudas, lo que deja ver que tiene una amplitud vocal enorme. Sí, claro, sin gritar como un descosido o esforzándose de una manera que sea poco agradable a quien está escuchándolo, digamos, ¿no? A mí, y me parece que a pesar de carecer de una técnica vocal estructurada y demás, tiene una forma de decir que es realmente es personal, es propia, yo la disfruto muchísimo. Me parece que la música popular tiene estas licencias que te permite no recaer en un exceso de estructura, en un exceso de técnica, y este tipo de autores o compositores o intérpretes son, me parece, la representación más viva de ese concepto, ¿sí? En este tema David Bowie proponía Changes, ¿no? Es como una forma de musical de decir la palabra cambios, y dice: date la vuelta y enfréntate a la presión. Changes. No quiero ser un hombre más rico, solo tengo que ser un hombre diferente. El tiempo podrá cambiarme, pero yo no puedo rastrear el tiempo. Él propone cosas muy fuertes desde esta canción, y la traducción, por lo que yo estuve leyendo y las traducciones que he buscado, estas traducciones de los temas de David Bowie al portugués por parte de Seu Jorge son muy, muy fieles y mantienen la historia que está presente. Que también es muy importante mantenerlo, porque cada tema de estos de David Bowie y en cada aparición de Seu Jorge en la película, tocando la guitarra, cantando, por ahí en una escena con unas gaviotas de fondo, en un muelle, donde él está con su gorrito rojo y su remera celeste, que es parte del uniforme de trabajo. La letra de los temas es importantísima en los momentos en donde él aparece cantando cada tema. Por ejemplo, donde canta La Odisea Espacial, mientras él está cantando, aparece una escalera, se le llena de piratas el barco y el tipo se da cuenta cuando ya los tiene encima. Es un personaje muy muy muy gracioso. Él hace como de una persona que no se da cuenta de nada, va, hace lo que le piden, sostiene el micrófono. Y también es muy gracioso porque lo ves en una beta de actor también, ¿no? Claro, claro. Participando de una película de un grandísimo director. De un grandísimo director. Bueno, básicamente esto, para que vayan como con los conceptos más básicos, para que se acerquen a este disco, es realmente muy lindo y que vale la dicha escucharlo. Año 2005. ¿Cómo se llama el disco? Así la gente que está escuchando puede rastrearlo por el lado. Claro, en inglés el nombre sería The Life Aquatic Sessions, ¿sí? Studio Sessions, pero sería como las sesiones de la vida acuática. Lo pueden buscar de esa manera. Igualmente el disco en YouTube es el primero que aparece. Si ponen Seu Jorge, aparece el de Ana Carolina y este. Bien. Lo pueden buscar en YouTube. Y está incluso está para escucharlo entero. Perfecto. Por YouTube también. En YouTube bien. También. Así que yo, de hecho, lo escucho por ahí porque no lo tengo en una buena calidad. Lo escucho por ahí. Y está para que lo disfruten. Bien. Vamos a escuchar una canción entera para terminar de recorrer este disco, Las Sesiones de la Vida Acuática, de Seu Jorge, cantando a David Bowie. ¿Qué tema? Vamos a escuchar Life on Mars. Vamos a escuchar Vida en Marte. En otra forma de representar, tal vez uno de los temas más contestatarios, uno de los temas más comprometidos que tiene David Bowie, donde a una niña le ocurren un montón de cosas, va al cine, no le gusta la película, y cuando sale encuentra a un policía pegándole al tipo equivocado. Y piensa en ese tipo, y en un momento se pregunta: ¿hay vida en Marte? Vamos a escucharlo y con esto me retiro. Gracias, Rodrigo. Gracias a vos, Sebastián. Cuando las cosas del corazón no consigue comprender y la mente no hace cuestión y ni tiene fuerzas para obedecer, cuántos sueños ya destruí y dejé escapar las manos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão.